Va por ti, va por mí, va por todos mis compañeros. Todo va tan deprisa que no sé ni lo que quiero. Si lo quiero saber todo, si no quiero saber nada. Pensar sobre lo que dices o pasar de lo que hablas, paro. Preocupación del joven de hoy en día, el chico que a un trabajo digno ansía. Así que no más encuestas, no más propuestas, sino cumplir lo que se promete, o ya verás con qué te encuentras. Tal vez no todos estén cansados de ver la tele, otros no aceptamos lo que se nos ofrece. Trae tu medio y en la mesa tu dinero, pero voy a hablar en serio. No te gustará esto, legalizad toda droga y no pasará por mi boca. Pocas opciones para el que todos los días se coloca. Os la suda la juventud y encima queréis gratitud, perdón. Prefiero hacerlo a mi manera. Ahora toca hacerlo a nuestra manera. Puedes estar dentro, puedes estar fuera. No hay tiempo, no hay medios, tan solo nosotros. Tú decides. Padres, la solución no es encerrar a vuestros hijos, sino explicarles por vosotros mismos lo que habéis vivido. Sexo, si no lo descubres tú, lo descubrirán ellos. Tal vez sea demasiado tarde. Los hombres cerdos, las mujeres guarras, pero todos macarras. Falta de respeto, hablo de cáncer, hablo de sida, hablo de mi vida y como otros la están perdiendo. De que os cargáis el ganado y por lo que como me estáis matando. No quiero otro gran hermano para mentes en blanco. Génova no fue el principio de nada, tan solo la consecuencia, violencia, vergüenza. Si Gandhi os viera, cada uno en su sitio y la palabra en la de todos, pero con el respeto por causa. G8, podéis comerme el culo. La gana de tirarle los euros a la cara. ¡Ahora toca hacerlo a nuestra manera!